Desde el triunfo de la revolución, el Estado garantiza la protección a todos los ciudadanos mediante el sistema de seguridad social. Este comprende un régimen general, regímenes especiales y un régimen de asistencia social. Para el país y, por supuesto, para nuestro municipio, la dinámica demográfica es hoy un gran reto. La tendencia es que decrezcan las personas laboralmente activas y que sean más las que superan los 60 años, una situación que implica más gastos sociales y menos para producir riquezas materiales y espirituales. El presupuesto de la Seguridad Social asciende hoy a 6 mil millones de pesos y, según lo proyectado para el año 2030, esta cifra se duplicará. El Estado erogará una mayor cantidad de dinero para gastos de la Seguridad Social en aras de garantizar la protección de sus ciudadanos. Oralvis Suárez Gómez, especialista principal en trabajo y seguridad en la filial municipal del Instituto Nacional de Seguridad Social en el municipio, nos comenta sobre el funcionamiento de la Seguridad Social. La filial municipal de Seguridad Social en nuestro municipio atiende a 6.690 jubilados y pensionados, correspondiente a pensiones por edad, invalidez total y sobrevivencia. Para ello se destinan alrededor de 27 millones de pesos. Además, se atienden a todas las entidades del territorio para distintos trámites como pensiones, invalidez parcial y madre trabajadora. Para ello contamos con una plantilla de trabajadores preparada y prestos a ofrecer una atención de excelencia a la población beneficiaria. La Seguridad Social es la protección de la sociedad proporcionada a sus miembros mediante una serie de medidas públicas contra las privaciones económicas y sociales que, de no ser así, ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte, y también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos. De cómo se pone de manifiesto esta política en vertientes, conocimos por intermedio de Oralvis Suárez Gómez, especialista principal en trabajo y seguridad en la filial municipal del Instituto Nacional de Seguridad Social en nuestro territorio. Un trabajo de Yarel Quisian Díaz para este espacio.